Fue una conmoción que causó en el país la nueva suspensión de libertad condicional. A todo a quien hallaren con algo en su nariz será considerado todo un criminal. Justifican su actuación con una causa nacional, y es una causa nacional. Tremenda confusión causó en el país una nueva veda a quien lave la moneda. Comentan que el que lava y negocia en cadena tendrá como castigo una larga condena. Al fin y al cabo será su problema una pesada cadena. Toma precaución, amigo antisocial, no te dejes ver, cuidar ni desfilar. Toma precaución, amigo antisocial, no te dejes ver, cuidar ni desfilar. Nacional. Es una causa nacional.